Coahuila. Cumbiamero y nada más. Cumbiamero, soy cumbiamero. Cumbiamero y nada más. Yo traigo esta cumbia muy buena pa' gozar. La bailan en Coahuila y la bailan más allá. Tú déjate llevar y sabrás lo que gozar. Ay, mira cómo goza esta rica cumbia ya. Ah. Cumbiamero, soy cumbiamero. Cumbiamero y nada más. Cumbiamero, soy cumbiamero. Cumbiamero y nada más. Yo traigo esta cumbia muy buena pa' gozar. La bailan en Coahuila y la bailan más allá. Tú déjate llevar y sabrás lo que gozar. Ay, mira cómo toco esta rica cumbia ya. Cumbiamero, soy cumbiamero. Cumbiamero y nada más. Cumbiamero, soy cumbiamero. Cumbiamero y nada más. ¡Bonito! Cumbiambero, soy cumbiambero, cumbiambero y nada más.